El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para nuestra primera edición de este viernes 15 de marzo de 2024. El Senado rechazó el mega DNU de Milei y ahora le toca a la Cámara de Diputados. Fue por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Recordemos que de todos modos el decreto sigue vigente porque para que pierda validez deben rechazarlo las dos cámaras. En el cierre del debate, el senador de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, intentaba torcer la voluntad mayoritaria de rechazo. Hoy tenemos que demostrarle a Argentina que estamos listos para cambiar. Hoy tenemos que demostrarle a Argentina que la política no es lo que ellos piensan. Yo soy un convencido que a la política no hay que destruirla y hay que cambiarla, pero el cambio empieza aquí. Llamo a todo este cuerpo a que escuche a Argentina. Llamo a todo este cuerpo a que nos dejen gobernar. Llamo a todo este cuerpo a que hoy el DNU siga vigente. Y llamo a todo este cuerpo a que seamos conscientes de que Argentina tiene que cambiar para el bien de todos los argentinos. El senador radical Martín Lustó, muy criticado desde el oficialismo por votar contra el DNU, dijo en el debate que el decreto es inconstitucional e ilegal y apuntó a los que se la pasan hablando de Estado de Derecho e instituciones y hoy miran para otro lado. Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla, el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarella a Sapsay a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como Sturzenegger lo dijo. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional. Son más de 300 artículos, derogan más de 80 leyes. ¿Sí? Y no deberíamos tener más nada que discutir. Entonces, insisto, es ilegal. Y los que se llenan la boca hablando de Estado de Derecho y se llenan la boca hablando de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, aseguró que el DNU hizo subir los servicios y caer los sueldos. Además, aseguró que si el presidente pudiera derogar las leyes por decreto, habría que cerrar el Congreso. ¿Alguien le puede avisar al presidente que no puede derogar leyes? Porque quien puede más, puede menos. Si puede derogar 70 leyes, 82, como se dijo acá. Si puede modificar 300 leyes, este Congreso hay que cerrar. Hay que cerrarlo. No lo puede hacer este DNU. Hace que suban todos los servicios y hacen que cada vez bajen más los sueldos de los trabajadores argentinos. Por eso nosotros decimos que por derogar 82 leyes, por reformar 300 leyes, por modificar códigos de fondo, que no lo puede hacer. No lo digo yo, dicen los constitucionalistas, aún hasta los que no nos quieren. Por eso nuestro bloque va a votar en contra de este DNU y pedimos que en forma inmediata el presidente envíe los proyectos de ley para que nosotros podamos tratarlo en forma particular a cada uno de estos títulos, porque queremos trabajar. Que nos cierre el Congreso, que deje de escracharnos, que deje de insultarnos y que tenga respeto por las personas y por el Poder Legislativo. Sin embargo, el presidente Javier Milei volvió a utilizar la red de internet X, ex Twitter, para expresar su bronca por el rechazo del DNU en el Senado. Desde allí tildó de ratas, delincuentes y traidores a la patria a senadores y senadoras que no votaron como él pretendía. También en un comunicado, el gobierno dice que lo ocurrido en el Senado atenta contra el Pacto de Mayo, que fue convocado por el presidente, y también el comunicado advierte que la clase política debe decidir si quiere estar del lado del acuerdo o de la confrontación. El presidente Javier Milei también publicó la lista de senadores y senadoras que votaron para rechazar el DNU con sus contactos y correos electrónicos. Fue contundente el paro en las universidades públicas de todo el país. Lo llevaron adelante todos los sindicatos de docentes y no docentes y contó con el apoyo de muchos de los rectores de las casas de estudio. La medida se realizó en defensa de la educación pública y la universidad por mejores salarios y por más financiamiento contra los recortes del gobierno y también en defensa de la ciencia y la tecnología, entre otros puntos. El secretario gremial de la Federación de Profesores CONADU Histórica, Luis Tiscornia, aseguró que hacía años que no había un ajuste tan grande sobre los salarios y el presupuesto universitario. Como hace muchos años nos encontramos hoy, las federaciones docentes y la Federación de Trabajadores No Docentes unidas en una medida de fuerza. Corresponde eso a vida cuenta de la gravísima situación, porque hace años no había un ajuste tan grande sobre los salarios y sobre el presupuesto de las universidades. Nos estamos defendiendo nuestro derecho a trabajar y a cobrar un salario mínimamente digno, y estamos defendiendo a la universidad pública para que centenares de jóvenes, de miles de jóvenes, tengan derecho a estudiar y para que la Argentina tenga un sistema científico tecnológico para su desarrollo autónomo. Mientras tanto, el secretario general de la Federación CONADU, Carlos De Feo, aseguró que la universidad está en peligro. Así se expresaba en la marcha de las Madres de Plaza de Mayo en la que participó. Hoy es un día particular, hoy estamos los docentes universitarios, las docentes universitarios, sector no docente, las autoridades de la universidad haciendo un paro nacional. Paro nacional que tiene que ver con la defensa de las universidades. Una universidad que, si bien está en disputa, es una universidad que representa valores populares, una universidad que tiene pública, gratuita, es una universidad que piensa en la inclusión de las diversidades, una universidad feminista, pero también una universidad con fuerte compromiso con el futuro de la nación, un futuro de un país soberano, un país con desarrollo industrial, con empleo, un país en donde los argentinos podamos vivir con felicidad e igualdad. Esta universidad es la que hoy está en peligro. Y esta es la universidad que tenemos que defender. Y desde otro de los gremios, la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUN, advirtieron que el poder adquisitivo del salario en la universidad tuvo una pérdida del 50%. La inflación lleva un 70% acumulado desde que gobierna Javier Milei y solo tuvieron un aumento del 16% en febrero. Desde FEDUN dicen que esta es la mayor pérdida de poder adquisitivo desde la vuelta de la democracia. En la ciudad de Buenos Aires hubo represión a la manifestación pacífica en defensa del Instituto Nacional del Cine. Ante el desfinanciamiento que sufre el organismo por parte del gobierno y la pérdida de puestos laborales, trabajadores y trabajadoras de la cultura se concentraron frente al emblemático Cine Gomón de Buenos Aires, que se pretende cerrar por parte del gobierno nacional. La policía de la ciudad tiró gases y golpeó con palos y escudos a las personas que se manifestaban y también realizó detenciones arbitrarias. Entre quienes estuvieron en la protesta se encontraba el internacionalmente reconocido actor Leonardo Sbaraglia, que así argumentaba su apoyo a este reclamo. Toda gente manifestándose en relación a algo que se está defendiendo, que es el cine argentino, y un lugar emblemático que ha defendido al cine argentino y que ha protegido al cine argentino, donde se estrenan películas que no se pueden estrenar en otro lado, donde se defiende un cine que de pronto el mercado de las exhibidoras o las distribuidoras no lo puede defender, y con todo derecho, y no tengo ningún problema contra eso. Pero uno está defendiendo acá un tipo de cine que con todos estos recortes muy probablemente no pueda existir más. Va a existir solamente un tipo de cine argentino y el otro, en ese sentido, puede llegar a desaparecer. Yo estoy acá como un ciudadano más, ni siquiera como un laburante de hace 40 años de este laburo, sino que estoy acá como un ser humano más que le encanta el cine argentino y le encanta seguir que haya películas que sigan existiendo. Por eso estoy acá, el cine argentino unido en San Sebastián, que a mí me tocó estar allá, nos hicimos una foto todos juntos. Todos los, no sé, los 50 personas que estábamos representando al país de nuestro presidente, nosotros lo representamos también a él, con mucho orgullo. Y yo creo que él tendría que estar orgulloso del cine que nosotros tenemos en nuestro país, que además es una industria pujante, potente y respetada en todo el mundo. Vamos ahora a Jujuy porque allí los pueblos indígenas estaban protestando desde ayer en la capital provincial contra las causas judiciales que se les arman desde el gobierno y la justicia. Nos lo cuenta nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, compañeros? El saludo desde la provincia de Jujuy para contarles que los integrantes del Tercer Malón de la Paz realizan una radio abierta frente al Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Jujuy. Los motivos los explica Néstor Jerez por la convocatoria hecha frente a este edificio público. Se ha convocado por el sobreseimiento de todos los imputados, como el caso de la causa armada, ¿no?, por homicidio culposo, en este caso que ha fallecido una mujer el 9 de julio del 2023 en Abra Pampa, en donde en su momento también este funcionario del gobierno de la provincia de Jujuy han salido públicamente por un canal, ¿no?, a anunciar que había sido una muerte natural, pero como vemos claramente que aquí hoy no hay independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, y que como persecución, como enfrentamiento, se están armando causas, como en este caso, como así también el caso, ¿no?, de los compañeros por tuitear, también que han sido justamente detenidos, también sabemos que hay una arquitecta, y en ese sentido también hay muchos compañeros de movimientos sociales, gremiales, docentes que están también siendo perseguidos, imputados. Realmente entendemos que estas son prácticas antidemocráticas que buscan callar al pueblo, de silenciar y meter miedo, ¿no?, ante esta reforma totalmente inconstitucional, viciada, inconsulta, llevada adelante en junio del 2023, que violan todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales. Sobre estas causas armadas, Néstor Jerez apuntó contra el ex gobernador de la provincia. Sabemos que uno de los autores intelectuales es el ex gobernador Gerardo Morales, quien, ¿no?, hoy tiene en su poder todo, ¿no?, la decisión que se toma aquí en la provincia de Jujuy, que por eso justamente estamos denunciando, ¿no?, que Jujuy no ha estado de derecho, que se está viendo una dictadura y que es importante de que realmente los funcionarios de turno revean esta situación y que realmente respeten y garanticen todos los derechos que el Estado ha reconocido a nivel nacional e internacional. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Y vamos ahora a Córdoba, porque allí pasa algo parecido a lo que contábamos desde Jujuy. Allí también se persigue penalmente a quienes participan de protestas sociales y 6 personas van a ir a juicio oral y público por esto. Nos lo cuenta nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Hola Pepe, buenos días Argentina. En Córdoba la justicia eleva a juicio una causa por protesta social en las calles contra 6 dirigentes políticos y también sociales. Marisa Caridi, representante en Córdoba de Barrios de Pie Libres del Sur, y una de las imputadas nos decía: en esto va el marco de lo que empezó, digamos, siendo en Jujuy y también en otras provincias, en perseguir a las organizaciones sociales, en ponernos, digamos, como enemigos de la sociedad y poner y dividir, digamos, ¿no?, a la misma, a los diferentes sectores. Es cierto, digamos, de que las movilizaciones en el centro, digamos, son a veces un problema. El tema es que la situación de crisis económica y social, eso se ha ido profundizando a través del tiempo. La única visibilización de esta situación es la movilización y la organización. Las otras personas involucradas en esta causa son Emanuel Berardo, del Polo Obrero, Federico Giuliani, de ATE, Marisa Nazar y Alejandra Carezano, también de Barrios de Pie Libre del Sur.